Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, les acompaña su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Bienvenido. Saludos, Mariel. Quisiera que antes de que comenzáramos el estudio, nos dirigieras en oración, por favor, Saúl. Claro, oremos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra tú alimentas nuestras vidas, porque podemos a través de ella ser transformados a imagen de Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo haga esta obra en nuestras vidas y que ilumines nuestras mentes y nos des la capacidad de ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Vemos en esta lección que lleva por título La creación, el Génesis como pilar, que en Génesis 1 se nos enumeran varias de las creencias cristianas que tenemos y ¿qué significado tienen estas creencias y el hecho de que estén allí todas presentes en Génesis 1? Sí, Mariel. Los primeros capítulos de Génesis, específicamente Génesis 1, son fundamentales para que podamos entender el resto de la Biblia. Sin estos primeros capítulos de Génesis, especialmente el relato de la creación, no entenderíamos ciertas doctrinas o estas doctrinas carecerían de un fundamento sólido. Doctrinas como, por ejemplo, la naturaleza de la divinidad, la armonía que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la creación del mundo, la naturaleza humana, el sábado, también tenemos el origen del mal, la promesa del Mesías, el plan de redención, el diluvio universal, inclusive el matrimonio. Todas estas doctrinas y varias otras más que no hemos mencionado perderían su fundamento sólido si no tuviéramos el relato de Génesis 1 y de los primeros capítulos del libro de Génesis. Vemos aquí que Dios tuvo un propósito, algo planificado con varias cosas que nos dejan ver que Él fue específico con todo esto. Y vemos también allí que no hay nada a la casualidad. Y en todo esto también vemos a Jesús como agente creador. ¿Qué importancia tiene, Saúl, el que Jesús sea mencionado aquí como parte del equipo creador? Es de suma importancia, Mariel. Para entender eso tendríamos que leer dos pasajes. Comencemos con Génesis 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos aquí que en el principio fue Dios el que creó y que el Espíritu, entendemos el Espíritu Santo, estaba presente en el momento de la creación. Dios, en un tiempo antes de que el tiempo existiese, en un tiempo de la eternidad pasada, que a través de la cronología bíblica podemos entender que fue un tiempo aproximadamente 6.000 años atrás, decide crear este planeta, este universo. Y entonces da paso a esta creación. Ahora bien, cuando comparamos ese versículo que dice que Dios es el creador con lo que dice Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, dice lo siguiente. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Mariel, que la creación, ese Dios que dijo y existió, ese Dios que mandó que fuesen las estrellas fueron, ese Dios que mandó que los animales y las plantas fuesen, y ellos fueron, es el propio Jesús. Ese creador del que nos habla desde Génesis hasta el Apocalipsis, que hay que adorar al creador, no es otro sino que el propio Jesús. ¿Y qué significa entonces el hecho de que Jesús sea mencionado o sea parte del equipo de la creación, el hecho de que Él también haya muerto en la cruz? Esta es una verdad que desde nuestro punto de vista humano no la podemos comprender en su cabalidad, en su totalidad. Debería llenarnos a nosotros de un asombro santo, porque estamos contemplando el Dios que es la vida, que es el originador de la vida y que dio vida a todo lo que existe, que viene a este mundo, vive como un ser humano y da su vida en rescate por tu vida, por mi vida y por la vida de cada uno de nuestros oyentes. Como dije, es una verdad sublime que nos debe llenar de un asombro santo, de que el Dios de la vida dé su vida por nosotros. Muy bien. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué significado tiene para nosotros el saber que fuimos creados por Dios? Que no hemos sido parte de la casualidad. Que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Qué significa? Precisamente eso que acabas de decir, que no somos parte de una casualidad cósmica, un accidente cósmico, como se promueve en la evolución. Dios nos creó y existimos con un propósito. Dios se decidió a crear y en su plan Él tenía un propósito específico para la humanidad. La evolución, según se explican en Darwin y otros teoristas después de él, es simplemente algo pasó, no se sabe qué o cuándo, y de alguna manera la vida comienza en este universo y somos parte de un gran accidente universal. Esa es la propuesta de la evolución. La propuesta del creacionismo es que somos criaturas hechas por Dios a su imagen y semejanza con un propósito para nuestras vidas. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Ni dejados a la deriva. Ni dejados a la deriva tampoco. Dios no creó el universo y lo dejó ahí. Buena suerte. A la buena suerte, ¿verdad? Dios nos creó y Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Somos sus hijos, sus criaturas, y Él tiene un interés profundo y especial en cada uno de nosotros. No somos simplemente un número más, no somos una, como decir, un ser más que existe en el planeta. Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nombre, está interesado por nuestras vidas individualmente y tiene un propósito específico para la humanidad globalmente, pero también para nuestras vidas en específico. Queda de nosotros entonces ponernos en las manos de Dios para que ese propósito nos sea mostrado, nos sea revelado y podamos vivir en armonía con ese plan y ese propósito que ya Dios tiene predeterminado para cada uno de nosotros. Y poder participar de ese plan que Él tiene para nosotros, ¿no? No tener esa mentalidad de que, bueno, quizás Dios tiene algo, sino saber, Dios sí tiene algo para Dios nosotros. Tiene algo. Y Él es el Alfa y la Omega. ¿Qué significa eso? Principio y fin. Es decir, todo lo que existe, existe por Él, para Él, y a fin de cuentas todo existe en armonía y sustentado por el mismo Dios. No somos parte de un producto, no es algo que Dios dejó ahí al azar, no es que Dios se desentendió de su creación. Somos hechura suya, dice la Escritura, pero también dice que somos ovejas de su prado. Y así como un pastor está preocupado por cada una de sus ovejitas y las conoce por nombre, Dios está interesado por ti, por mí, y ese alfa y omega quiere decir estoy contigo todo el tiempo, del principio hasta el final. Y el que comenzó la buena obra la va a terminar. Amén. Qué linda promesa que tenemos, que Dios desde el principio ha tenido un propósito especial para cada uno de nosotros, que Él ha provisto todas las cosas que necesitamos para cumplir ese propósito, que Él nunca nos ha dejado solos, aunque nosotros a veces sintamos eso, sino que Él nos sigue acompañando cada vez y que Él nos hace esa promesa de que va a terminar la obra en nosotros. Les invitamos, queridos amigos, a que nos acompañen mañana otra vez al estudio de la palabra y oramos que este programa sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Les esperamos mañana. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, les acompaña su amiga y hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Saludos, Mariel. Bienvenidos sean todos. Antes de comenzar el estudio para hoy, Saúl, ¿nos podrías dirigir en oración, por favor? Claro que sí. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por la oportunidad de estar una vez más con nuestros televidentes. Pedimos, Señor, que a todos nosotros nos ilumines en el estudio de esta palabra y a través de ella nos muestres tu voluntad para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saúl, en la lección de hoy, nosotros vemos que se nos presenta que la creación tiene una teoría, digamos así, una forma en la que se nos presenta en la Biblia. Pero hemos visto que en estos últimos años la gente ha tomado la decisión de que esta definición que la Biblia me presenta no acomoda todo lo que yo pienso que debe ser. Y entonces se han añadido una teoría con la otra, saliendo una tremenda bola de teoría, y ahí esa bola le suple las necesidades a todos y todos quedamos contentos. ¿Cuál es el problema con esto? Sí, María, el problema con esto es que en los últimos tiempos ha venido una tendencia a considerar la semana de la creación como algo que no fuese literal. Es decir, es como una metáfora, parábola o mito, donde los 7 días que son mencionados en el relato de Génesis 1 no se ven como días literales. Esto ha sido promulgado por una, vamos a decir, una amalgamación entre el relato bíblico de la creación y la teoría de la evolución, en algo que se conoce como la evolución teísta. La evolución teísta es la creencia de que Dios crea la vida original, alguna especie de amiba que estaba dentro de un espacio líquido, y de ahí en adelante todas las demás especies empiezan a evolucionar a través de un proceso que dura cientos de millones de años. Obviamente esto tiene muchas implicaciones para nuestras creencias como cristianos y como adventistas del séptimo día. Ahora, en esta lección vemos que hay un término específico que se usa para definir día. ¿Qué significado tiene esto? ¿Y cómo se aplica este mismo significado en el resto de la Biblia? ¿O es que para Génesis es una cosa y en el resto de la Biblia es otra? No, el término que estamos hablando es la palabra hebrea yom, y se utiliza en varios lugares de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 1, vamos a leer solo los versículos del 3 al 5. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Esta palabra hebrea, yom, se utiliza sistemáticamente a lo largo de toda la Biblia con el significado de día. Y nótese que en Génesis capítulo 1 y versos 3 al 5, pero en cada uno de los días de la creación, se nos dice fue la tarde y la mañana del primer día, la tarde y la mañana del segundo día, la tarde y la mañana del tercer día. Es como repetitivo. No hay nada en el relato de Génesis que indique un uso diferente al uso que entendemos hoy como día, es decir, un periodo de aproximadamente 24 horas de duración, que es el tiempo que le toma a la Tierra rotar sobre su propio eje. Es interesante que esta palabra yom se utiliza siempre en singular, un solo día, y que es definido como tarde y mañana. Es como queriéndonos decir, estos no son días metafóricos, no son días simbólicos, son días de una rotación de 24 horas de tarde y mañana. También se nos presenta aquí en el relato de Génesis 1 que va dándose el número de los días. Literalmente en hebreo dice, fue la tarde y la mañana del día 1, Ejad, que es un número cardinal. Y luego continúa con números ordinales, el segundo, el tercero, el cuarto. Es decir, este patrón indica una secuencia de días consecutivos, culminando con el séptimo día, que es cuando el Señor, el Creador, descansa de toda la obra que ha hecho. ¿Por qué piensas, Saúl, que es tan difícil para la gente poder conceptualizar el hecho de que Dios tenga el poder de crear en un solo día y tengamos la necesidad de, no, bueno, esto se podría aplicar de esta manera, mil años, miles de años, fue un proceso que tardó tanto? ¿Por qué hay personas que necesitan eso? Yo pienso, y aquí pues no sabemos la razón exacta, pero yo pienso que es que cuando miramos la creación y vemos la complejidad de la creación y vemos la maravilla que es la creación, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande que podamos nosotros imaginar, toda la armonía, toda la complejidad que existe, todos los procesos biológicos, químicos, la física, las leyes de la física, nos parece todo tan complejo que la idea de que un Dios creador simplemente haya dicho y haya existido, nos parece casi imposible. Sin embargo, esa es la realidad que nos presenta la Biblia. La Biblia nos presenta que hubo periodos de miles y millones de años, que estos días son periodos o etapas vamos a decir, de desarrollo de las especies. Son días literales, 24 horas de tarde y mañana. Es una creación reciente, según el relato bíblico, aproximadamente 6.000 años. Y todo lo que existe, toda esta complejidad, toda esta maravilla, que es la creación, que nos llena de asombro, fue creado por un Dios que es tan poderoso que nuestra mente no lo puede comprender. ¿Y qué enfoque práctico tiene esto de saber que Dios pudo hacer todo esto en un día? ¿Qué tiene esto que ver con mi vida hoy en día? Muchísimo, porque ese Dios que tiene poder para crear las galaxias, para resolver todos los problemas de la astrofísica, con solo dar su palabra, puede también intervenir en tu vida y en la mía, cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades. Dios puede abrir caminos donde no lo hay. Dios puede abrir oportunidades, proveer soluciones, proveer sustento de formas que nosotros no podemos ni siquiera entender. Dios y su poder no se han limitado. Ese poder que nos llena de asombro al ver toda la creación que ha sido hecha es el mismo poder que actúa hoy en tu vida y en la mía para tu bendición, para mi bendición y la bendición de cada uno de los que nos ven en este programa, Una Pausa en el Camino. Así que confiemos en Dios. Él tiene poder para hacer las cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Él tiene poder para, así como dijo y fue hecho, hablar en tu vida bendición, hablar en tu vida sanidad, hablar en tu vida protección y traer a tu vida las cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos en este momento. Y a mí me parece maravilloso saber que este gran Dios, que no es limitado por el tiempo, por el espacio, es el Dios al que nosotros servimos, que Él está interesado en la vida de cada uno de nosotros, que Él nos ha dado vida, nos sostiene, que tiene un propósito para cada uno de nosotros y que quiere acompañarnos y llevarnos pronto a su hogar. Qué linda promesa que Él nos hace de que Él es nuestro creador y nuestro sostenedor. Así que, queridos amigos, les invitamos a que podamos aceptar esta linda verdad de que Dios es quien nos ha dado la vida, quien nos sostiene y que se interesa por cada uno de nosotros. Los invitamos mañana a que sigamos con este estudio tan enriquecedor y que todos podamos ser bendecidos a través de él. Gracias por acompañarnos y aquí nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, les acompaña su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Gracias a todos por acompañarnos y antes de comenzar nos gustaría que pudiéramos tener una palabra de oración. Saúl, por favor. Claro que sí. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara y a través de ella nos iluminas para que podamos conocer tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Dirígenos en este estudio y permite, oh Dios, que a través de tu palabra podamos nosotros recibir instrucción y que el Espíritu Santo sea quien nos pueda dirigir hoy y siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, hemos visto que en estos últimos días el llamado que se le está haciendo a la comunidad global de tener un día de descanso ha ido en aumento. Sin embargo, este llamado para hacer un día de descanso ha gravitado hacia el día domingo, con esto de que el lunes es considerado el primer día, entonces el domingo queda en el número 7. Pero la Biblia no nos presenta que el séptimo día es el domingo, ¿verdad? Así que, ¿qué importancia, nos podrías explicar, Saúl, por favor, tiene el sábado en cuanto a la creación y la observación del día de reposo? Sí, Mariel. Ayer estábamos estudiando acerca de que los días de la creación son días literales, uno tras el otro, periodos de 24 horas, que terminan con el sexto día, donde Dios crea al hombre y la mujer. Y entonces dice que en el séptimo día, Dios reposa. Esto se encuentra en Génesis 2, versos 1 al 3, donde dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este pasaje es de suma importancia porque relaciona entonces al séptimo día directamente con la creación. Si los 7 días que se mencionan en Génesis 1, los primeros 6 días, fueran periodos de miles o millones de años, entonces la celebración del séptimo día como un día de descanso conmemorativo de la creación no tendría sentido. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Allí leemos: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, y aquí se da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo Jehová el sábado y lo santificó. Así que Éxodo 20, del 8 al 11, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, tal como se especifica en la Biblia, relaciona directamente la celebración del sábado como un conmemorativo de la creación. Si la creación no fue en 6 días literales, seguido por un séptimo día de descanso, este mandamiento no tendría sentido ninguno. Hoy día, líderes mundiales están clamando porque las personas descansen un día, que se pare la producción de fábricas, de trabajo, de que se dedique tiempo a la familia. Todo eso está muy bien. El problema es que ese era el plan original de Dios para con el séptimo día. El hombre quiere cambiar ese día por otro día, el día domingo, incluyendo el Papa Francisco, que está llamando a que los cristianos observen un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Pero como dije, están gravitando hacia el primer día de la semana y no el único día que Dios bendijo y santificó. Es importante notar que en el texto de Génesis 2 hay varios verbos que se utilizan que no se utilizan para otros días en la Biblia. Dice de que en primer lugar Dios reposó, luego bendijo y luego santificó ese séptimo día. Tres cosas que Dios nunca hizo con ningún otro día, ni de la semana, ni del calendario. Tres cosas importantes. Reposó, bendijo, santificó. Pero nosotros vemos que muchas personas hoy en día argumentan que ese es el día de reposo de los judíos, que eso del sábado fue para los judíos. ¿Y cómo nosotros podemos entender ese argumento hoy en día? Bueno, ese argumento lo hemos escuchado muchas veces, pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que el propio Jesús nos dice en Marcos capítulo 2 y verso 27 lo siguiente. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cuando aquí se dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, está hablando de que el sábado fue creado por causa de la humanidad. No es solo para los judíos, es para la humanidad completa. En aquel momento, cuando apenas la creación estaba empezando, no había judíos, no había puertorriqueños, ni estadounidenses, ni mexicanos. Lo único que había eran seres humanos, Adán y Eva. Y fue para ellos que Dios crea ese séptimo día y para todos los descendientes de Adán y Eva, y entre esos estamos, tú, yo y todos los que nos ven. Toda la humanidad. Toda la humanidad. Bien, así que vemos que en las profecías también el día sábado tiene un papel crucial. ¿Qué va a significar la adoración a Dios en el día que Él nos ha pedido que lo adoremos en cuanto al tiempo final? El tiempo final, dice Apocalipsis capítulo 14, el pueblo del tiempo del fin va a anunciar la adoración al Creador. Y esto lo vemos en Apocalipsis 14, verso 7. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa fraseología, adorad a aquel que hizo, que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es tomada textualmente del cuarto mandamiento de Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Así que, obviamente, en el tiempo final, la adoración a Dios, específicamente la adoración a Dios como creador, en el día que Él establece para esa adoración, que es el séptimo día de cada semana, va a ser un punto crucial en el conflicto final entre el pueblo de Dios del tiempo del fin y aquellos que estén en contra de Dios en este tiempo final. ¿Y qué significado tiene el nosotros adorar a Dios en el día que Él nos ha pedido que le adoremos? Es simplemente obediencia. El ser humano desde su inicio ha querido hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Dios especificó un día. Por rebeldía, por rebelión, el hombre quiere adorar en otro día. No hay ninguna evidencia bíblica que indique que el día de reposo ha sido cambiado. Por lo tanto, esta adoración tiene que ver con obedecer a Dios en lo que Él dice, simplemente porque Él es Dios y Él así nos lo ordena. Ese es el punto de la adoración clave en el tiempo del fin. Quienes adoran a Dios, como Él dice, y quienes quieren hacer su propia voluntad. Muy bien, queridos amigos. Les invitamos a que podamos todos amar a nuestro Dios y obedecer sus mandamientos así como Él nos ha pedido, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Les pedimos que planeen acompañarnos mañana al continuar el estudio de su palabra, la palabra de Dios. Así que aquí les esperamos y que el Señor los bendiga. Bendiciones. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Ohio, les acompaña su hermana, Mariel Betances, y nos acompaña también el doctor Saúl Rivera. Bienvenidos sean todos. Antes de comenzar, siempre nos gusta tener una palabra de oración pidiendo la dirección divina. Saúl, por favor. Oremos. Señor, te pedimos que nos dirijas en este estudio, que ilumines nuestras mentes y que tu palabra, a través de tu espíritu, sea capaz de transformar nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, vemos que en estos últimos años hemos visto cómo la sociedad ha aceptado el matrimonio en una definición diferente a lo que estamos acostumbrados. Y hemos visto que legalmente se han aceptado las uniones de personas del mismo sexo, y la aceptación de todo esto trae la pregunta hacia nosotros como entidad religiosa: bueno, entonces, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? Entonces, Saúl, ¿nos podrías explicar, basados en la Biblia, cuál es la definición del matrimonio? Bueno, como has dicho, en las últimas décadas los gobiernos y las sociedades han tratado de cambiar las definiciones que la Biblia nos presenta como la definición de matrimonio. El matrimonio, y vamos a ver en unos momentos más, en algunos versículos, es una relación entre un hombre y una mujer que debe durar toda la vida. No es una relación entre dos personas del mismo género, del mismo sexo. No es una relación entre muchas o varias personas, más de dos, ni tampoco, como algunos gobiernos han querido hacer, es de carácter temporero. Es decir, hay gobiernos, no creo que se haya pasado ninguna ley aún, pero hay gobiernos que han propuesto que los matrimonios sean como las licencias de conducir, que se renueven cada 5 años. Pero eso no es el ideal que Dios nos presenta en su palabra, una relación que debe durar para toda la vida. Tenemos que ir al relato de la creación, así que vayamos a Génesis 1, 26 al 28. Y dice allí: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que la Biblia nos enseña que la relación matrimonial, desde sus inicios, está basada en una relación entre un hombre y una mujer. Por muchos años hemos visto que en muchos lugares, en muchas culturas, se acepta también el asunto de la poligamia, donde un hombre puede tener varias esposas. En algunos casos es lo opuesto, una esposa con varios esposos. Ese no es el ideal bíblico, tampoco lo es el ideal de que haya personas del mismo género uniéndose en matrimonio. Que la sociedad pueda poner esto como algo legal, claro, las sociedades y los gobiernos pueden hacer legal lo que mejor les parezca. Sin embargo, cuando hablamos de cuál es el ideal que la Biblia presenta, este es el ideal que la Biblia presenta: un matrimonio entre Dios y el hombre. Es importante también ver que dice acá que Dios crea al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Es decir, que esa dualidad de género es parte de la naturaleza de Dios en el hombre, es parte del designio divino y diseño divino de la humanidad. Dos géneros, varón y hembra. O sea que no es una pregunta de selección múltiple. No, no, no según lo presenta la Biblia. Un dato interesante es que el quinto mandamiento, que ordena la obediencia de los padres a los hijos, dicen que deben honrar a su padre y a su madre. O sea, que no es a su padre y su padre, o su madre y su madre. No, o a su papá y sus muchas mamás, porque si también, hay una sociedad poligámica, ¿no? Es un hombre o una mujer. Eso es el ideal que la Biblia presenta. ¿Y por qué nosotros debemos de aceptar este designio, este ideal, esta definición que Dios nos ha dado de cómo debe ser el matrimonio? Bueno, porque número uno es el plan divino desde el mismo principio. Y número dos, el propio Jesús validó esta visión del matrimonio. Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, en los versículos del 3 al 6, leemos lo que Jesús mismo dijo acerca de la naturaleza y propósito del matrimonio. Dice allí: entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Es decir, Jesús hace referencia al principio, a Génesis. Jesús está validando lo que Génesis ya nos dice, que el matrimonio es para el hombre y la mujer y que es una relación que debe durar toda la vida. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 19, versos 5 al 6. Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Volviendo al punto que decíamos al principio, de que la relación matrimonial está, es una intención divina, que la relación matrimonial dure para toda la vida, hasta que uno de los dos fallezcan, hasta que la muerte los separe. Y también muy claro aquí que deben de ser solamente ellos sin factores extras. Por eso dice que deben dejar a su padre y a su madre. Y Dios, en su gran conocimiento, sabía que eso iba a ser también un factor alterador, ¿no? Oh, claro. Y ¿qué tanta firmeza tienen estas recomendaciones que el Señor nos da? Bueno, si nosotros aceptamos la Biblia como la única regla de fe y práctica para el cristiano, entonces tenemos que tomar la Biblia en serio, lo que la Biblia enseña. No simplemente como decir una sugerencia, sino como un mandato, un propósito divino. Y aunque vivimos en un mundo imperfecto donde hay muchas imperfecciones, aún los designios y los ideales divinos están en vigencia para nuestros días. Por lo tanto, si lo que el Señor enseñó desde el principio y Jesús validó desde su tiempo es que el matrimonio sea una relación íntima entre un hombre y una mujer sin factores externos, sin que la familia, el padre, la madre u otros se inmiscuyan en esa relación, donde no hay lugar para terceros, donde el hombre pueda tener otras esposas o amantes, o viceversa, que la mujer pueda tener otros esposos o amantes. Esta visión del matrimonio es una de una relación en pareja y es parte de la imagen de Dios en el hombre, porque parte de esa imagen, dijimos ya, es la dualidad de géneros, varón y hembra, hombre y mujer. Y de ahí entonces parte toda la visión que tiene Génesis y la Biblia sobre el matrimonio. ¿Por qué debemos tener tanta firmeza con esto? Porque es lo que la Biblia nos enseña. Y como dije, no son sugerencias, son mandatos del Señor. Y entendemos que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Él conoce el principio y el fin, sabe lo que es mejor para nosotros. Y queremos aceptar esta enseñanza que Él tiene para nosotros y aceptarla y practicarla. Así que oramos para que todos podamos seguir esto. Les invitamos, queridos amigos, a que nos acompañen mañana, continuando con el estudio de este capítulo y las enseñanzas que nos traen. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central les acompaña su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Bienvenidos sean todos. Gracias por tomar tiempo para estar con nosotros y dedicarlo al estudio de la Biblia. Antes de comenzar, siempre pedimos al Señor que nos acompañe. ¿Nos diriges, Saúl, por favor? Claro que sí. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por la bendición que es tu palabra y por la dirección que nos das a través de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite para comprenderla y que a través de ellas tú puedas transformar nuestras vidas, que podamos no solo comprender tu voluntad, Señor, sino vivir en armonía con esta. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, en la lección de hoy vemos que Dios, a pesar de que Él tuvo una creación perfecta, Él en su infinito conocimiento sabía que iba a haber complicaciones. Pero también en su infinito conocimiento, Él dejó el salvavidas ya listo. Saúl, ¿nos quieres explicar qué fue lo que ocurrió con la creación perfecta que Dios ya había hecho? Bueno, como bien sabes, Dios había creado todo y en la misma Biblia dice que era bueno en gran manera. Gran manera. Era perfecto en su totalidad. Muy bien. Sin embargo, la historia de Adán y Eva la conocemos, se la contamos a los niños. Es la historia de la caída del hombre. En Génesis capítulo 3 y verso 2 hasta el 4 nos dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios no comeréis de él, dijo Dios, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Fíjense que aquí en el relato bíblico, la serpiente y la mujer entablan una conversación. ¿Cómo es que esto sucede? No estamos seguros. Sí sabemos que ambos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, estaban en el centro del jardín del Edén. Así que no era que estaba en un lado oculto, que allá Eva llegó por accidente. No, ella sabía exactamente dónde estaba. De alguna manera se acerca a este árbol que no debía acercarse. Ella misma sabe que Dios le había advertido que no se acercara. Y entabla una conversación con la serpiente, que sabemos que no es otro, sino Lucifer transformado en forma de serpiente. Lucifer dice: no moriréis. Y ahí está el gran problema, ¿no? Que Dios había dicho: sí, el día que comieras de ese árbol vais a morir. Uh-huh. Y Lucifer entonces dice: no, eso no es cierto. Ustedes van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué pasó? Sabemos toda la triste historia, ¿no? Eva come del árbol, luego da a su marido, y de ahí entonces comienza un proceso de decadencia y muerte en la humanidad. Es desde ese entonces que la muerte, como consecuencia del pecado, ha pasado a todos los descendientes de Adán y Eva, a ti y a mí. La enfermedad, la decadencia y eventualmente la muerte. Pero ahora que estamos mencionando la muerte, ¿qué significado o significancia tiene la entrada de la muerte cuando nosotros lo vemos a través de la evolución teísta? Bueno, hay mucho que cortar, vamos a decir, pero podemos comenzar, por ejemplo, con Génesis 3:15. Es la promesa que Dios le hace a la mujer, a Adán y Eva, de un salvador. Dice Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Por el pecado entra la muerte, pero Dios provee el salvavidas, que es el Mesías prometido. Ahí entonces entra el asunto de que la muerte es una consecuencia del pecado. Esto lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 5 y verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También Romanos capítulo 6 y verso 23 nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La evolución teísta establece que la muerte es un proceso natural, que por millones y millones de años hubo un proceso de nacimiento y muerte y evolución, donde Dios crea una vida original, y de esa vida original, una amiba en una especie de estado líquido, empieza a evolucionar y a cambiar de una forma a otra. Es decir, la muerte es un proceso natural de evolución. Si esto fuese así, entonces la paga del pecado no sería la muerte. Y por lo tanto, Jesús no hubiese tenido que venir a dar su vida en rescate por la nuestra, porque la muerte no es sino parte de la naturaleza. La evolución teísta, por lo tanto, tiene graves implicaciones para nuestra comprensión del plan de salvación de la cruz, de lo que Jesús logró en la cruz del Calvario, porque niega que la muerte sea el efecto y consecuencia del pecado, y que Cristo venga a salvarnos a nosotros de la condenación de la muerte, no solo de la muerte física, sino también de la muerte eterna, y quiere darnos no solo vida física, sino también vida eterna. Primera de Corintios nos menciona que hay un segundo Adán. ¿Qué significancia tiene para nosotros hoy en día el que haya un segundo Adán? En 1 Corintios 15, 45 y 47 se habla de este segundo Adán, y este segundo Adán nosotros, sino Jesús. El primer Adán, por su culpa, entró el pecado, entró la muerte, y él perdió todo. El segundo Adán es Cristo Jesús, y por su obra, él nos redimió de la culpabilidad del pecado, nos devuelve la vida eterna, y él ganó todo lo que el primer Adán perdió, inclusive la salvación para el propio primer Adán. Así que esta comparación entre un primer Adán y un segundo Adán es de implicación, como dije ya en una lección anterior, que nos debe causar un santo asombro, donde el Dios creador ama tanto a su creación, el Dios de la vida, que es vida, viene a la tierra a dar su propia vida en rescate por la nuestra. Es algo que nuestra mente humana finita no lo puede comprender del todo. Sin embargo, volviendo al punto que hace sobre el primer y segundo Adán, por el primer Adán entra la enfermedad, la muerte; por el segundo Adán llega el perdón, la salvación y la vida eterna. ¿Qué nos queda a nosotros? Aferrarnos al segundo Adán, a Cristo Jesús nuestro Salvador. Sí, y qué maravilloso, ¿no? Que Dios, aunque en vez de haberse dado por vencido con nosotros, decir, bueno, vamos a hacerle otro intento. Cerremos ese capítulo, abramos otro capítulo. Borrón y cuenta nueva. Sí, hagamos otro intento con una, a lo mejor este nuevo intento va a salir mejor. Dios no se dio por vencido. Dios no se dio por vencido con nosotros, y nosotros no deberíamos darnos por vencido en nuestra batalla diaria. A veces las angustias, las situaciones, las dificultades que enfrentamos pudieran hacer que nuestra fe tambalee. Pero así como Dios no se dio por vencido con nosotros, nosotros deberíamos siempre preservar la fe y la esperanza, porque Dios tiene un plan para ti y para mí, y Él quiere, a fin de todo, darnos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y una vida completa, sana, junto a Él por la eternidad. Amén. Bueno, queridos hermanos, llegamos a la conclusión de esta lección y estamos agradecidos a Dios porque Él desde el principio proveyó el salvavidas, porque Él siempre ha tenido un propósito para ti, para mí, y porque Él pronto quiere venir a buscarnos. Así que los invitamos a todos a que aceptemos este gran regalo que Dios ya nos ha hecho y que continuemos en el estudio de su palabra, pues en ella vamos a encontrar la verdad y la salvación. Gracias a todos y que el Señor les bendiga. Amén.